En 780 kHz, amplitud modulada, esta es TIRA Radio América, una señal inconfundible. Radio América HD. Avanzamos a gran velocidad. Radio, televisión, en una sola señal. Un nuevo concepto radial de audio y video. Radio América HD. Una nueva forma de hacer radio. ¡Hijo, sí que es otra onda!